Naturvide es un aula de naturaleza sobre la fabricación de vino para jóvenes de 9 a 12 años. Van a conocer el ciclo del vino desde la plantación hasta la degustación. Realizaremos actividades con los diferentes animales. Talleres de artesanía, desarrollo de la conciencia medioambiental. El programa durará 5 días. Durante la última semana de agosto. La inscripción se podrá hacer efectiva a partir de 26 de junio en la página web del IEC, Instituto para Educación Ambiental, .es, insteducacionambiental.blogspot.com.es, o en las oficinas de Naturvide en La Rioja. La realización sería imposible sin el IEC y la Xunta de Galicia. ¡Naturvide! ¡Ven a conocer!